que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Un gustazo saludarlos. Soy Abner Lobos, somos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio migrante. Ya estamos aquí con Cristina Cabral para hacer juntos este programa. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Muy bien. También es un gusto estar en este espacio de las personas que migran por el mundo. Agradecemos especialmente a las personas que nos escuchan, a los que se comunican con nuestro programa y a todos y todas los que hacen posible esta producción. Bien, y es el momento también, Cristina, de agradecer a ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todas las radios que los tienen en su programación. Gracias a todos, a los directores de esas radios, a los que trabajan, y especialmente a los operadores técnicos, que son quienes justamente incorporan nuestros programas en esas programaciones. Y el programa de hoy viene variado y conversado. Por un lado, una entrevista con Néstor Busso, que acaba de ser elegido presidente de FARCO, la red que nuclea las radios comunitarias argentinas. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo reaccionan los inmigrantes cuando llegan al país de destino? Bueno, la charla es con la psicóloga peruana Leticia Marín, que vive en España y conoce a fondo el comportamiento de los inmigrantes. La campaña Jóvenes y Migraciones nos acerca a una nueva experiencia de una joven bailarina argentina que vive en España. Muy bien, noticias y otras cosillas más en el Semillas al Viento de hoy. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos palicho cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negra, haceme bailar, negra, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negra, haceme cantar, negra, haceme cantar. Celador de haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Ciudadano universal es una persona que vive en un universo y va a una ciudad a vivir y entonces vive allí. Y como es una ciudad, es un ciudadano. Y aunque fuera un pueblo, cuenta como si fuera una ciudad. Y puede hacer todas las cosas que se hacen en los pueblos y en las ciudades. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento. Muy bien, Cristina, es el momento de compartir las noticias como hacemos habitualmente en todos los programas, ¿no? Así es. El gobierno español anunció un plan para promover inversiones de empresas españolas y fomentar el empleo en los países de origen. El Plan África 2, presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo detener la inmigración de ese continente. Pero lo presentan muy atractivo. En su texto dice que se propone luchar contra la pobreza y por la consolidación de la democracia, la paz y la seguridad en África. En lo práctico, se propone aumentar la presencia de empresas españolas en esa región para contribuir al desarrollo de los países africanos. Con este fin se ha anunciado la participación en la explotación de recursos energéticos en países subarianos como Nigeria o Angola y la inversión en energías renovables. Continuamos con algunas otras informaciones que tienen que ver con los inmigrantes. Por segundo año consecutivo en los hospitales de Barcelona hay más médicos inmigrantes que españoles. De los 1.408 nuevos colegiados en Barcelona, el año pasado 800 fueron extranjeros. De ellos, 664 procedían de Sudamérica y 136 del resto de Europa. El problema es el sistema de homologación de credenciales que deben cumplir los flamantes médicos españoles. Ante esta situación, los hospitales públicos de Cataluña han optado por contratar para puestos de especialistas a médicos extranjeros con buen expediente y referencias. Y la última noticia, Cristina, tiene que ver con la solidaridad. Es así, la Red de Voluntarios de Murcia brinda un importante apoyo a los inmigrantes. La Asociación Murcia Acoge ofrece a los recién llegados orientación, información y asesoramiento sobre la legislación en materia de extranjería, trámites para la documentación e incluso ponen a su disposición un abogado. De esta forma pretende asesorar al inmigrante y ayudarlo en su integración a la sociedad. A través del área de inserción laboral, los voluntarios realizan itinerarios individualizados para aconsejar a los inmigrantes en qué sectores pueden encontrar un trabajo. Incluso tiene un servicio de acogida para proporcionarles un alojamiento. Los servicios que ofrecen son muy amplios, desde clases de español para adultos y niños hasta los de informática o para mejorar la autoestima. Semillas al viento. El programa migrante de las radios comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Se realizó una nueva asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias el pasado fin de semana en la ciudad de Río Tercero, en Córdoba. En esa asamblea fue elegido Néstor Busso como presidente de Farco, quien está aquí con nosotros. Néstor, hola. ¿Qué tal? Bueno, efectivamente el fin de semana tuvimos nuestra asamblea, previamente un seminario sobre ciudadanía, cultura y comunicación. Fueron tres días muy interesantes de debate sobre nuestro rol como comunicadores sobre el lugar que ocupan las radios populares y comunitarias en Argentina y sobre el país que queremos construir. Un seminario sobre cultura y comunicación en el que pudimos dar este debate, y la asamblea en la que constatamos el crecimiento de nuestra red, la incidencia cada vez mayor que tiene nuestra red a través de las radios afiliadas y también de la producción en conjunto que vamos haciendo, del intercambio de programas, de nuestros informativos diarios, cada vez con más corresponsales, cubriendo prácticamente todo el territorio nacional siendo protagonistas del debate de la nueva ley de radiodifusión. Y en ese sentido, la Asamblea de Farco analizó en detalle la propuesta de proyecto de ley presentada por la Presidenta de la Nación y manifestó su apoyo, considerando que ese proyecto oficial responde a las propuestas que nosotros habíamos formulado previamente. Así que hemos decidido no solamente apoyarlo con una manifestación de palabra o teórica a través de una declaración, sino en la militancia del proyecto, en la defensa del proyecto, en salir a la calle a defenderlo. Y Farco lo vino haciendo instalando el debate sobre los medios de comunicación y el derecho de las radios comunitarias, ¿no? Pero ¿cuál es ahora la instancia que se viene para el Foro Argentino de Radios Comunitarias con respecto a este debate en el país? Bueno, creemos que es una etapa muy importante. Primero, el debate parlamentario, el debate en el Congreso de la Nación y la aprobación de la ley que esperamos se dé este año, lo más rápidamente posible. Pero después vamos a tener que trabajar en la reglamentación de la ley, que es clave, que es fundamental, y a partir de allí en la implementación de la ley, en ocupar los espacios que la ley nos abre, porque la ley tiene como uno de sus ejes fundamentales el reservar el 33% de las frecuencias para el sector social, es decir, para que las organizaciones libres del pueblo tengan sus propios medios. Y creemos que desde Farco tenemos una responsabilidad importante en promover medios de comunicación de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares. Así que, vamos a acompañar y promover este proceso para cambiar el modelo comunicacional de nuestro país. No se trata aquí de que Farco defienda solamente las radios comunitarias. Eso lo hacemos, pero lo que queremos es más que eso. Es cambiar el modelo comunicacional del país, hoy concentrado en unos pocos grupos económicos que tienen el control de la información, abrir la comunicación, abrir el sistema comunicacional a todas las voces, fundamentalmente a partir de las organizaciones libres del pueblo. ¿Y cómo se inserta el proyecto de Farco en un modelo de comunicación diferente en Latinoamérica y la relación con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER? Bueno, este proceso de una u otra forma, con sus variantes, este proceso de debate de la comunicación y de la legislación en materia de comunicación se está dando en varios países de América Latina. Hoy los grandes grupos económicos que controlan los medios ejercen un verdadero terrorismo mediático y es necesario democratizar las comunicaciones, garantizar efectivamente la libertad de expresión. Y garantizar la libertad de expresión es asegurar la diversidad y la pluralidad. No se puede confundir libertad de expresión con la libertad de mercado, con que unos pocos controlen la información y la comunicación. Necesitamos diversidad y pluralidad. este debate se está dando en los distintos países y es clave para una América Latina diferente, con justicia, con redistribución de la riqueza, con inclusión. Así que estamos dando este debate no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, y ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, está comprometida en este proceso. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias a vos. Bien, Cristina, y ya promediando nuestro programa, es el momento de compartir los microprogramas de la campaña de Jóvenes y Migraciones que venimos compartiendo desde hace algunas semanas. Y hoy es el turno de Argentina. Se trata de una de nuestras colaboraciones sobre el papel de los jóvenes en las migraciones. Lo escuchamos. Jóvenes migrantes, protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad. Señorita, por favor, pasaporte, carta de invitación, seguro de viaje. Marina Paula Yunis, Argentina, 29 de julio del 84. ¿Está usted por cumplir 23 años? Sí, señor. ¿Viaja sola? Sí, sola. ¿Y por cuánto tiempo va a permanecer usted en España? 60 días. La idea es estar 2 meses y volver. Todas dicen lo mismo, pero después se quedan. ¿Profesión? Bailarina. Bailarina. Lo mío son las danzas árabes. Soy profesora titulada en Argentina. ¿Dónde se va a alojar? En casa de mis familiares, en Vallecas. Puede pasar. Por el pasillo está la aduana. Muchas gracias. Y me fui en el mes de febrero del año 2006. Bueno, llevaba una mochila con muchas ilusiones. Así que bueno, era un viaje distinto porque no iba solamente a pasear o por unos meses de turismo. Entonces iba con muchos miedos, con muchas expectativas. Me preparé para poder sobrevivir con esto, además de ser mi pasión, que la verdad que hoy en día es ser muy afortunado, ¿no? Trabajar de lo que uno le gusta hacer. Al ser descendiente de libaneses, mi sentimiento hacia la danza es muy profundo, de mucho respeto, admiro mucho esta danza y todo lo que implica. Entonces lo veo como una actividad física, recreativa, pero cultural, con unas raíces muy fuertes, en el que la mujer oriental, la mujer árabe en este momento, está luchando por su libertad y por su personalidad y por, lógicamente, su lugar en la sociedad árabe. Entonces lo veo como un canto a la libertad, justamente como eso. Me considero súper afortunada en esta experiencia que tuve. Agradezco mucho a la Concejalía de Juventud de la ciudad de Badajoz, que siempre me tuvieron en cuenta en proyectos juveniles, proyectos de ocio y tiempo libre para los jóvenes. Y la verdad que agradezco mucho porque en todas sus actividades me tuvieron presente. Yo creo que, bueno, las ambiciones de uno también, ¿no? Digamos, te delimitan lo que, de qué manera vivas o no. A mí con poco me alcanza, y siendo feliz y viendo felices a la gente que quiero a mi alrededor, me alcanza y me sobra. Y sí, yo pude vivir perfectamente. Que siga danzando, eso es importante, que la gente dance más y se libere de todas las tensiones y los pensamientos, y eso, y luche por la paz y por la armonía. Jóvenes migrantes, protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artística. Histórico-Cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y ALER. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Muy bien, y seguimos con Semillas al Viento y con un tema que ya iniciamos la semana pasada, pero que es muy interesante porque tiene que ver con la vida de nuestros inmigrantes. Y el tema profundo es los trastornos emocionales que sufren los inmigrantes. En el programa anterior, la entrevista fue sobre las emociones de la salida, las expectativas, los miedos, los sentimientos de la familia, de los amigos, cuando alguien decide emigrar. Hoy vamos a ver qué pasa con los inmigrantes cuando llegan al país de destino. Los primeros días, las primeras semanas, esas primeras relaciones, ¿no? Esos momentos iniciales que son tan decisivos y que ponen a prueba la fuerza y la voluntad de los que emigran. La entrevista es de nuestro compañero Abner y en realidad es la continuación de una extensa e interesante charla con la psicóloga peruana Leticia Marín, que reside en Italia. Bien, ¿qué pasa cuando uno llega a otro país, cuando un inmigrante llega a otro país? Bueno, pues llega, el momento de llegada es un choque, ¿no? Vive un choque cultural. Entonces, en este choque cultural se empiezan a encontrar, a tener un enfrentamiento, estas dos culturas en las que él no sabe quién es, ¿no? Él quiere seguir siendo ecuatoriano, quiere seguir siendo peruano al 100%. Sin embargo, no se da cuenta que desde que puso un pie afuera de su casa, dejó de ser ecuatoriano al 100%, dejó de ser peruano al 100%, dejó de ser mexicano, chileno, argentino, etcétera, uh-huh, al 100%. Esto pareciera que está perdiendo su identidad, ¿no? La identidad no se pierde, se transforma, ¿sí? Sucede que él siente que la pierde porque dice, yo no soy más un ecuatoriano al 100% porque aquí tengo que hablar italiano, tengo que hablar inglés, o si estoy emigrando de Chile a Argentina tengo que cambiar mi acento, ¿no? O se nota que yo, claro, no soy argentino, entonces ¿qué soy? ¿Soy chileno? Sí. ¿Soy, no? Etcétera. Entonces, identidad se empieza a transformar. No se sabe qué está sucediendo y bueno, esto es un choque, la comida, ¿no? Empieza uno a querer comer y aferrarse a su comida que dejó allá. Esto trae problemas, ¿por qué? Porque empieza a añorar, empieza a extrañar y le empieza la nostalgia fuerte, ¿no? Y bueno, esto viene cuando ya pasó la luna de miel. La luna de miel nosotros le llamamos cuando acaba de llegar, si siente este choque cultural, pero todavía trae su proyecto migratorio cargado en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Dice, no, bueno, ya llegué, sí, ahorita no hay trabajo, pero mañana lo encontraré, ¿no? Y pasado mañana también, y todo eso de esa luna de miel, ve los edificios altos, ve la gente bonita, la gente cambia de color o el acento diferente, se, uh-huh, emociona, y como recién casado, ¿no? Está todo emocionado viviendo esos primeros días, puede dormir abajo de un puente, puede no comer 3 días, no importa, ajá, ¿no? Claro. Porque es la luna de miel. El objetivo se había alcanzado, por lo menos una etapa, ¿no? Sí, entonces ¿qué? Y después viene la nostalgia, Leticia. Entonces, cuando empieza esa nostalgia, cuando, sí, empieza a darse cuenta que está perdiendo, por eso decía, pareciera que perdiera su identidad, uh-huh, ¿no? Entonces, él cree que está perdiendo su identidad, es cuando empieza la nostalgia. Y empieza ese aferración, hacia yo soy peruano al 100%, uh-huh, y de aquí nadie me quita, ¿no? Y empieza a criticar la sociedad de acogida, ¿no? Empieza a enojarse, empieza a pasar varias fases. Por ejemplo, la primera es de negar, ¿no? De negar que yo soy un migrante, yo sigo siendo peruano, yo sigo siendo ecuatoriano, latinoamericano, estoy aquí. Y aquí voy a seguir haciendo todo para lograr mi sueño, ¿no? O sea que mi calidad de vida va a mejorar al 100%. Yo no puedo aceptar que como migrante soy un desgraciado y bajé de categoría. Eso es una negación del proceso, ¿no? Migratorio, en el tal, proceso migratorio. Tal es así eso que hay algunos de los que le ha ido muy mal y no vuelven, ¿no? Dicen, no, ¿para qué no digan que fracasé? Exacto, no aceptan el fracaso, es lo que decía Marisol, ¿no? Antes, o empiezan a mentir inclusive, ¿no? O no se comunican, o empiezan a decir mentiras, ¿no? Uh-huh. Diciendo que todo está muy bien, que tienen un buen trabajo, que ya lograron superarse, etcétera, ¿no? Y después la siguiente fase es la falta de comunicación, desaparecen, se los trago la tierra, ¿no? ¿Sí? Porque no tienen el valor de enfrentar la situación, ¿no? Yo quisiera hacer un paréntesis aquí. Antes, cuando ellos mienten, lo único que están haciendo es generar más migraciones, ¿no? Y más migraciones frustradas, porque la gente no sabe la realidad. Entonces, estas frustraciones son las que crean los problemas emocionales. Ok, después de la negación, volviendo a lo anterior, cerramos el paréntesis, viene cuando se empiezan a dar cuenta que el ser migrante no es una cosa tan bonita como lo veían en la luna de miel o en su proyecto migratorio, entonces empezamos a tener rabia, enojarnos, ¿no? Enojarnos mucho con la comunidad que nos está acogiendo, ¿no? Estos españoles desgraciados como son, y los alemanes y los italianos y los gringos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso qué hace, que no hace otra cosa que romper la comunicación con la sociedad de acogida. Claro. ¿Sí? Aumentar la nostalgia, ¿sí? Y después viene la depresión. ¿Sí? Nos empezamos a sentir más tristes y más tristes. Uh-huh. Esa tristeza, por desgracia, la estamos transmitiendo también a nuestra familia, porque nos lo notan en el tono de voz, aunque no digamos nada, ¿no? Sí. Se nota en cuando uno está hablando por teléfono o en las fotografías, ¿no? Perdemos a lo mejor 10 kilos en un mes y la familia de allá nos dice que no nos vean, posible. Claro, y la familia insistiendo, no quiero una foto, quiero un video. Sí, mándame una foto, etcétera, ¿no? Entonces, o queremos hacer una imagen adecuada y no tenemos ni siquiera la ropa adecuada porque las modas son diferentes, no digamos en Italia, ¿no? Claro, eso ni hablar de los cambios en el trabajo, porque a lo mejor emigró, por ejemplo, como docente, como catedrático de la universidad, y terminó barriendo un parque, ¿no? En Italia o en España. Sí, definitivamente. O sea, vemos médicos barriendo, ¿no? O sea, no, ese es un choque muy, muy fuerte. Este, ¿no?, momento de la depresión es el momento en el que algunos vuelven, retornan. Bueno, ahí se corre el riesgo, o regresan, o es cuando empiezan las mentiras, ¿no? Sí, ajá. Es cuando empiezan las mentiras diciendo que todo está bien y después el abandono. Muy interesante la charla con Leticia Marín. Vamos a continuar, por supuesto, con el tema en próximos programas, porque nos parece que vale la pena conocer en detalle los trastornos emocionales y las conductas de los inmigrantes. Y además porque puede ayudar a muchos a reconocerse un poco mejor y también a comprender lo que les pasa tanto a los que se van como a los que se quedan, ¿no? Así es. Muy bien, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. En lo personal, me sigue impresionando muchísimo la fuerza y la convicción de los que emigran y cómo son capaces de soportar situaciones muy complejas, ¿no? Eso es muy interesante. Es así, Cristina, en realidad, ¿eh? Conocer las circunstancias por las que la gente emigra, las dificultades, los padecimientos, cuánto ayudaría a comprender mejor a los que buscan un destino mejor en otros mundos. Y en eso queremos aportar nuestro granito de arena. Hoy escuchamos a Mercedes Sosa en su último disco, Cantora. Fue la música que nos acompañó en gran parte del programa. Un disco en el que invita a artistas de aquí y de allá para compartir el canto y el compromiso por la música. Bueno, nos vamos entonces. Un abrazo para todos y para todas. Nos reencontraremos la próxima semana. Sí, nos vamos. Y amigas y amigos que nos escuchan, al despedirnos les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.